En Pilaí, desde hace más de 45 años, hacemos algo nuevo. Nuevas formas de vivir y de invertir. Porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo. Juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí. Desarrollos que te proyectan.